Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que me vas dando. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice busco marido. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Todos los chicos tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía.